Hola, buenas tardes. Yo voy a decir un poco los puntos de la mesa que todos pudimos escuchar en plenaria, que fue dos ejes, el de suelo y vivienda y el de bienes comunes naturales, en donde estuvo presente la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, contándonos un poco lo que es la lucha por la vivienda a más de 22 años, y cómo eso abre un proceso de replantearse lo que es el proyecto de vida, un proyecto que es cultural, un proyecto que, más bien que tiene que ser cultural, un proyecto que tiene que plantearse otro tipo de relaciones sociales dentro del proyecto de vivienda. Y bueno, resumidamente, para no tardarme tanto, estuvo también la compañera Erandi de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, contándonos un poco la lucha de lo que es la privatización del agua y la devastación del ojo de agua que se encuentra en Aztecas 215 y lo que implica oponerse a la infraestructura del gas fenosa, los altos costos del servicio de la energía eléctrica. Y también estuvo la compañera Adriana de Geobrujas contándonos un poco lo que son las herramientas que se tienen también para la lucha, como es la utilización de mapas colectivos o de la cartografía social para documentar los saberes, plasmar por dónde vienen las problemáticas, estimular la participación del colectivo o de las personas que se acercan a crear este tipo de herramientas. Y también un poco lo que yo mencionaba al compañero de Thor, que es plasmar lo que son las memorias colectivas, las memorias que son también de la lucha. Estuvo también la compañera Berenice de San Francisco Magú contándonos un poco desde su experiencia personal lo que es vivir afuera de la ciudad en el bosque otomí, y también planteándose constantemente lo que es vivir dentro de la ciudad con estrés, etcétera, y cómo es que, pues, a partir de eso también es un motivo de plantearse el no a este proyecto de vivienda en San Francisco Magú, y de cómo es que ve poco a poco que avanza la mancha urbana y eso implica también, pues, las afectaciones a el pueblo. Estuvo también la académica, la doctora Mina Navarro, contándonos, bueno, no contándonos, planteándonos un poco el panorama de lo que es el despojo y cómo es que a partir del despojo se hace posible la realización del capital y su acumulación y su reproducción. Y bueno, a mí voy a apuntalar un poco más los puntos que se virtieron, que uno de ellos es cómo es que en las periferias de la ciudad son zonas olvidadas, son zonas marginadas. Eso es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta, en donde están los cinturones de miseria y cómo es que estos, pues, son lo que se deja al último en algún proyecto de gobierno, como lo vivimos acá. También se mencionó que hay una violencia detrás de lo que es la mala calidad en los servicios públicos. También se dijo que un nivel de despojo es los altos costos de los servicios de la luz, del agua, etcétera, y cómo es que también a partir de la modificación al marco jurídico es que hay una permisión de parte del Estado mexicano para que haya proyectos completamente que le ayudan a este sistema político-económico. Y cómo es que las personas, la clase trabajadora que está en la periferia de la ciudad, pues tiene que viajar durante largas horas para estar en trabajos en la ciudad, pero que son sumamente precarios y en condiciones miserables. También cómo es que a partir de todo este tipo de proyectos que se mencionaron en las diferentes mesas, hay una pérdida de conocimientos ancestrales y por lo tanto hay un desgarramiento del tejido social que se gestó, pues, a partir de, bueno, que tiene miles de años y que poco a poco, pues, con estos proyectos se pone en duda los conocimientos ancestrales. y cómo es que también hay derechos colectivos que se han ganado y que se ponen en duda cuando se arranca la concepción del ser indígena. Y esto es también algo que vi importante comentárselos, y también algo que también se dijo en esta mesa es que ya también se había mencionado un poco, que es discutir desde abajo, discutir desde este tipo de foros, encuentros, los planes de desarrollo necesarios, comunitarios, para los pueblos, vecinos, comunidades y habitantes de la ciudad. Un aplauso para las tres mesas.